con más festejos, más regalos y más ofertas. Chango Más y más online. Sabemos de ofertas. Promoción válida hasta el 27 de agosto de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. ¿Arte o café? No te sale un cisne, no te sale un corazón, pero es tu Arte Latte, hacedor de café. Encontrá el café ideal en todas nuestras sucursales, supermercados y tienda online. Café Martínez, el café que querés, donde querés. Escabe Aquapiu, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tienes cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh? Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. El invierno es mejor con Macro Selecta, porque con tus tarjetas Macro Selecta tenés los mejores beneficios en pases, alquiler y clases de esquí, gastronomía, chocolaterías, indumentaria y mucho más. Conoce más en macro.com.ar/invierno. Cartera de consumo, válido en el territorio de la República Argentina del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, sujeto a condiciones de la entidad de stock y más en macro.com.ar/invierno. Del lunes al jueves en Disco, milanesa de bola de lomo de novillito 10.999 pesos el kilo, carré de cerdo 6.599 pesos el kilo, zapallo anco 449 pesos el kilo, además galletitas chocolinas por 250 gramos, llevando dos, 1.400 pesos cada una, leche larga vida Manfrey por un litro, llevando dos, 1.389 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 25 al 28 de agosto de 2025, sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Alguien tiene que despertarte con la mejor información. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 10 grados, 2 décimos. En medio del escándalo de los audios, la Agencia Nacional de Discapacidad pasará a la órbita del Ministerio de Salud. El gobierno habría tomado la decisión luego de la difusión de archivos del exdirector de la ANDIS, Diego Españolo, que revelaban un entramado de coimas que salpicaban a Karina Milei y a los primos Martín y Lule Menem. Actualmente la ANDIS es un ente descentralizado. Desapareció el retrato de Dama. La obra del artista Giuseppe Ghislandi estaba en el living de Patricia Katkin, hija del jerarca nazi de la SS Friedrich Katkin, ya fallecido, que se ocultó en la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Este nazi se ocupaba de robar obras de arte a los judíos en Holanda, y esa pintura, retrato de dama, apareció en la casa de Mar del Plata, donde residía esa familia. Cuando la justicia allanó el lugar, la pintura ya no estaba. Los herederos del jerarca nazi ahora están siendo investigados. Messi sería titular esta noche. El 10 jugaría en el Clásico ante Orlando por una semifinal de la League's Cup. La semana que viene, Argentina-Venezuela por las eliminatorias. Trágico accidente en la General Paz. Tránsito. Reiteramos, está totalmente colapsada la General Paz por el accidente fatal a la altura del Parque Sarmiento en dirección al Río de la Plata. La circulación se desvía hacia la colectora. Importantes demoras desde la zona de Liniers. También ocurrió un accidente en la Panamericana en el kilómetro 21 y medio sentido de la ciudad. Chocaron dos vehículos, ya quedó liberado, pero esto generó un gran retén vehicular que se siente desde el norte. En la autopista del oeste, tránsito intenso con algunos retrasos en la zona de Aedo, también en La Plata, Buenos Aires y en la conexión de Richeri con la autopista de Lepeane. El motociclista fallecido en la General Paz tenía 46 años y era efectivo policial. Sale el sol. Va amaneciendo en Buenos Aires. Sale el sol. Cielo despejado. Sale el sol. 10 grados 2 la temperatura. La humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no. Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Ay, ¡Ja, ja! ¡Epa! Los más verborrágicos dicen easy. Moldavski, últimas 7 funciones. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas 7 funciones en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Provincia de Buenos Aires, tierra que pudo ser un paraíso, pero la convirtieron en un infierno. Y hay un único culpable, el kirchnerismo. El 7 de septiembre, vayamos a votar. Kirchnerismo nunca más. Esto es un mensaje de La Libertad Avanza. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Amores míos, soy Diana Navarro y me hace muy feliz anunciaros que el próximo 24 de septiembre llegaré a la Argentina para brindarles un concierto con las más bellas coplas en homenaje a Doña Concha Piquer. Los espero en el Teatro El Nacional. Única función, 24 de septiembre, Teatro El Nacional, Sancor Seguros. ¿Reconoce mi voz? Soy yo, la chiqui, la de los almuerzos, la de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La chiqui, la Shell, la de todos. ¿Soñás con tus próximas vacaciones? Aprovecha el Travel Sale de Aerolíneas Argentinas. Hasta el 1 de septiembre, volá con 10% de descuento y 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá ya en nuestra app o en aerolíneas.com.ar. En Rex encontrás ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Vení a conocer la nueva sucursal Rex en acceso oeste, kilómetro 38 Moreno. En Rex te atendemos mejor. Estuvimos siempre. Julieta Poggi se separó de Luca Bardelli. ¿Por qué se separó? Y hoy el doctor Iesi me preguntaba, ¿qué es lo que pasó? Entonces ahora me cierra, el que hable total ya está, ya no la sacamos de encima. ¿Y Cuña cómo va a ser? Con el ida y vuelta de Pampita, ¿te la regalo a Pampita de Cuja? Hoy es la gala del Festival de San Sebastián, donde se presenta la serie Nada, con Luis Brandoni y la actuación especial de Robert De Niro. Estuviste siempre. Habían negociado que Susana aceptara los días de semana a las 8 de la noche.

Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo agosto de 2025 para todas las sucursales Disco del país. Alguien tiene que hacerte más llevadera tu ida al trabajo. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Auspicia Mitre Informa Primero. Megatone.net. En el mes de los chicos, regalos con hasta 45% off y hasta 18 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Renova tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos. El caso del fentanilo mortal. Nadia Mitre habló con el abogado de una de las víctimas, Emiliano Ramallo, letrado de una nena que resultó contaminada y terminó con secuelas, afirmó. Fue internada el 19 de febrero de este año, 4 días después la inoculan por primera vez fentanilo por una crisis asmática leve. En esta oportunidad se le colocó fentanilo en diferentes momentos durante su internación, que duró casi 2 meses. A ella le dan un alta parcial, por decirlo de alguna manera, un alta hospitalaria, pero seguía y sigue con atención ambulatoria, que hace 2-3 semanas le notifican a los padres desde la clínica donde estuvo internada que Catalina estuvo y está infectada con la bacteria que trasladaba este fentanilo contaminado. La Agencia Nacional de Discapacidad pasará a la órbita del Ministerio de Salud. El gobierno habría tomado la decisión luego de la difusión de archivos del exdirector de la ANDIS, Diego Españolo, que revelaban un entramado de coimas que salpicaban a Karina Milei y a los primos Martín y Lule Menem. Actualmente, la ANDIS es un ente descentralizado. Los controladores aéreos suspendieron el paro de mañana, pero mantienen el del sábado 30. El cambio en el cronograma de huelgas es por la convocatoria a una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Tránsito. Sigue imposible la avenida General Paz por el accidente fatal ocurrido a la altura de Balvin en dirección Río de la Plata, un solo carril habilitado también. En el ramal Pilar de Panamericana ocurrió un choque entre dos autos en el kilómetro 50, mano la ciudad, que está restringiendo carriles y provocando demoras extras. En una mañana en la que además Perito Moreno y DLPN presentan retrasos para ingresar a la 25 de mayo, sentido centro porteño. En Triunvirato el 4500 hay reducción por un accidente y en cuanto a los subtes, las 6 líneas operan a horario. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 87%. Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspició Mitre Informa Primero, megatone.net. En el mes de los chicos, regalos con hasta 45% off y hasta 18 sin interés. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. El Banco Nación vuelve a trabajar de banco. Deja de darle plata al Estado para darte la voz. Por eso podemos decir que un nuevo banco nació. Nació grande y sin letra chica. Nació con créditos abajo del brazo. Nació para que tener tu propiedad deje de ser un parto. Nació para que cortes el cordón y vivas en libertad. Nació para hacer crecer a los que laburan, a los que emprenden y a los que producen. Argentinos, un nuevo banco nació. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. ¿Estás buscando una nueva inversión? Se acerca la ronda de negocios más importante del sector franquicias. Te esperamos el 11 y 12 de septiembre en La Rural.